Estamos con Marjorie Marcos y le vamos a hacer una encuesta sobre los emprendedores. Mar, ¿compras tus productos de prendas de vestir a emprendedores? O sea, la mayoría es como ropa americana, por así decirlo. Así que sí, es como para gente que vende en la calle y todo eso. ¿Y cuánto aproximadamente gasta en estas prendas? En un polerón o cortaviento, 2.000, 1.000 pesos. Lo más caro, como 3 lucas. ¿Y para ti es importante las marcas como de la ropa americana que compras? No, para nada. Contando que me sirva para vestir, está todo bien. Ya, muchas gracias.